Hola, camaradas de libres, justos y dignos, y también del hijo del ajolote.mx, si no mal recuerdo, o el hijo del ajolote radio. Bueno, hoy es, bueno, ahorita que salga la grabación, pues será, a mi parecer, será martes, ¿no? Entonces, bueno, pues saludarlos a todos, desearles que su día esté lo más positivo que se pueda, ¿no? Aunque la palabra suele ser algo compleja o algo ambigua en un mundo donde lo positivo es casi imposible de ubicarlo. Pero bueno, ojalá que se lo estén pasando bien. No sabemos si esta cápsula saldrá o ustedes la escucharán en la mañana, en la tarde o en la noche. Si en esta semana, en este día que saldrá, o dentro de 1 o 2 años, ¿no? Pero bueno, pues agradecerles su escucha y por supuesto, mandarles un abrazo revolucionario, dirían por ahí. El día de hoy, que son por supuesto los martes, ¿no? Está diseñado para que salga el martes. Estamos revisando, como ya se habrán dado cuenta, la filosofía en Hegel. No sobre Hegel, no lo que dijeron de Hegel, sino estamos revisando a Hegel. Y nuestro texto base es un librito que se llama La Enciclopedia de las Ciencias Sociales, La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, ¿no? Que el que tengo yo es de la editorial Porrúa, y que salió, si no mal recuerdo, el 2011, es la publicación y es la octava edición de la primera reimpresión, ¿no? Tiene un estudio introductivo y análisis de la obra por Francisco Larroyo. Y bueno, no viene realmente en dónde está quién fue el que la tradujo. Seguramente, si no me equivoco, pues tuvo que haber sido Wenceslao Roces, pero quién sabe. Aquí también está el título original, ¿no? En el alemán, y bueno, pues un texto bastante interesante. Bueno, es el libro base. No les voy a pedir que lo busquen. Sí se puede encontrar, es de la colección editorial Porrúa, sepan cuántos, el número 187. Pero no sé, o sea, realmente hablar sobre este texto, pues me parece que que es complicado, ¿no? Bueno, leerlo, ¿no? Principalmente. No es tan fácil. Es sumamente difícil. Y además, pues está dividido en tres partes. Y bueno, las tres partes son muy importantes. Pero bueno, iremos hablando sobre estos puntos. Y de alguna manera, no sé, abordarlos poco a poco, ¿no? Si lo quieren conseguir, están en todo su derecho, por supuesto. Además, sería lo ideal, pero pues ya, como ustedes lo saben, no respondemos ante el reto que significa leerlo, ¿no? Entonces, el día de hoy se verá, o estaremos grabando un tema que se llama la filosofía y el sentimiento, ¿no? Que me parece que es muy importante, ¿no? A mí me parece que es un término muy, muy interesante. Además, porque creo que aquí juega de alguna manera algunos elementos muy importantes sobre el tema. Bueno, ¿cuál es la relación entre nuestra intuición, nuestro sentimiento, nuestra representación con la filosofía, ¿no? Si la filosofía se le antepone, la filosofía se apoya del sentimiento, y todo esto según Hegel, ¿no? Entonces vamos aquí a bajar dos, principalmente un mito, ¿no? Que es muy recurrente en la... Que fíjense que sí es muy recurrente hasta en los marxistas, ¿no? Esta idea de la racionalidad en Hegel, ¿no? A veces uno no entiende por qué llegan a esas conclusiones tan básicas, pero bueno, así es la gente. Entonces, el primer elemento que lanza Hegel en términos generales es la definición de filosofía. Bueno, ¿cuál es la definición más común que se toma como punto de partida de filosofía? Pues es la reflexión de los objetos, ¿no? O sea, la filosofía se concibe o pone énfasis en reflexionar el carácter de los objetos, ¿no? Es algo que me parece que es muy importante, ya lo habíamos comentado anteriormente, y que de alguna manera es lo más relevante en términos de que es eso, ¿no? O sea, filosofar no significa, no sé, pensar en cualquier cosa o hablar de cualquier cosa, sino que filosofía es la reflexión permanente de los objetos. Entonces ahí, bueno, pues hay un tema muy importante, porque algunos pensarían que filosofar es en sí mismo algo sencillo, ¿no? O algo fuera o sea, es decir, hoy en día, ¿para qué filosofamos, ¿no? O sea, o cuando dicen, no, pues estamos hablando de temas concretos. Estamos hablando de temas de la vida cotidiana. Y entonces llega alguien y dice, no, pero la filosofía, dice, no, no, no, no, no. La filosofía es para chairos, es para gente sin beneficio, es para gente que no sabe qué hacer de su vida, ¿no? La gente seria no le entra a la filosofía, la gente seria lo que hace es dar soluciones, ¿no? Entonces, pues es complicado a veces ese tema, ¿no? De si la filosofía, es algo que no necesitamos. Bueno, en la revolución social, ahora que estamos hablando de que estos temas son, pues, para gente principalmente del noronismo, y cuando uno enfrenta, por ejemplo, a otras líneas, ¿no? Dentro del obradorismo, es un tema recurrente de enfrentamiento entre ambas zonas, ¿no? O sea, los noronistas, pues, tienen la mala fe, la mala costumbre de decir, no, es que hay que también pensar en la filosofía. Y entonces dicen, no, no, no, a ver, a ver, a ver. Lo que estamos aquí hablando es de otras cosas menos filosofía. Porque la filosofía no sirve para nada. Y entonces, como no entendemos qué es la filosofía, pues no sabemos que todos nosotros, de alguna manera, siempre estamos filosofando. Es algo muy, pero muy interesante, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes un primer elemento, ¿no? O sea, la filosofía es la reflexión de los objetos, pero también decir, ¿no?, que el proceso filosófico regularmente lo hacemos todos. Una cosa, por supuesto, es, o sea, no es que no lo hagamos, ¿no?, sino el problema es la profundidad del proceso filosófico. Eso me parece que es muy importante porque, otra vez, ¿no?, en los debates, más en cuestiones mucho más prácticas, mucho más del impacto de la vida cotidiana de algunas cosas, unos creen que no están filosofando, y claro que están filosofando, ¿no? Claro que hay un proceso de filosofía. El problema es la profundidad de ese proceso. Entonces, a veces podrían decir, no, la filosofía no es importante, filosofar no es, aquí no filosofamos, eso háganlo en sus salas de marxismo, aquí no. Y no es cierto, ¿no? Todos, absolutamente todos, de alguna manera, hacemos una actividad filosófica. Ahora, que esa actividad filosófica se ponga a la altura de la filosofía en grande, bueno, eso es una cosa que después veremos cómo se consigue. Pero como punto de arranque, bueno, pues es la condición reflexiva de los objetos. Y bueno, es el elemento central, ¿no? Porque al final de cuentas, pues según la forma en cómo nos concebimos, pues nosotros nos ponemos como punto de partida que el hombre se distingue por el pensamiento, o el ser humano se distingue por el pensamiento. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, querer zafar de alguna manera el pensamiento, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo cosas para darle mejores condiciones de vida a los demás. Y llega otra persona y dice, no, pero hay que ver el proceso filosófico. Entonces hay un rompimiento. No, no, no, es que eso no. Bueno, si la filosofía parte de la reflexión de los objetos, y la reflexión de los objetos es la producción del pensamiento, entonces, y el hombre, ¿no? El ser humano se distingue de los demás animales por el pensamiento, entonces todos filosofamos. Entonces el reto no es no, filosofar o no filosofar, el reto es la profundidad de la filosofía, que eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando llegan los compañeros, ¿no? Y luego hay debates y los compañeros marxistas dicen, no, pero es que hay que ver estas cosas, estos autores, estos elementos, estas teorías, y los demás se quedan pasmados, ¿no? Y entonces creen que lo están pendejeando, por ejemplo. Lo cual sí es cierto, ¿no? O sea, bueno, no, no, no es que los anden, ¿cómo dicen ahí? Pendejeando, en el argor del pueblo, ¿no? Claro que no llegan las personas y dicen, oye, ¿sabes qué? Eres bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que sí entiendo, por supuesto, es que las personas se sientan agredidas cuando llega una persona y acelera el proceso de la reflexión. Eso lo entendemos todos, ¿no? O sea, lo entendemos porque la filosofía no se trata de si lo haces o no lo haces. O sea, todos hacemos filosofía. De lo que se trata realmente es de acelerar o de profundizar, ¿no? Entonces, la filosofía es como nadar, ¿no? Entonces, supongamos que todos los seres humanos, es como el nadar de los peces, ¿no? Bueno, pues todos los peces nadan, ¿no? O todos los seres acuáticos nadan. Bueno, el problema ya del nado es la profundidad o la capacidad que uno tiene para nadar. Pasa lo mismo con la filosofía, ¿no? Pues somos como pececitos en el pensamiento, ¿no? El pensamiento es, pues, el agua, es el agua, y nosotros somos los pececitos. Entonces el problema no es nadar, ¿no? Pues, o sea, todos nadamos en el pensamiento. El problema es la profundidad de la actividad, ¿no? Es decir, cuánto somos capaces de hacer sobre ese punto. Entonces, es el tema generalmente, porque otra vez, ¿no? Si nosotros somos seres humanos y somos seres humanos porque pensamos, entonces lo que estamos haciendo es filosofar, ¿no? Ese me parece que es un elemento muy importante. El otro punto que me parece muy, muy, muy interesante es esta idea, ¿no? De que lo humano se realiza por medio del pensamiento. Que es otra idea muy importante, ¿no? O sea, es decir, lo humano no aparece. Es decir, lo humano para los pensadores o para Hegel, y principalmente para los grandes filósofos, aparece en el pensamiento. Entonces, si todos. Es algo extraño, ¿no? Pero si nos vamos a una mesa de debate y en la mesa de debates vamos a exponer ideas y las ideas necesitan de alguna manera de un soporte, el primer elemento de ese soporte se llama el pensamiento, la reflexión, la filosofía. Entonces, pues otra vez, ¿no? O sea, hay muchas personas que están debatiendo y llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Pero Hegel dice lo siguiente, o la dialéctica, y ya se espantan, ¿no? Cosa curiosa. Luego llegan, ¿no? Los compitas y dicen, pero ¿qué país es el que me pueden demostrar? Bueno, ¿qué país ha sido socialista y ha dado resultados? Pues es una pregunta bastante tibia, ¿no? O bastante ingenua, o bastante que denota bastante ignorancia, ¿no? Pues porque tú no puedes responder algo así, ¿no? Que además ese también es el estilo del Twitter, ¿no? Pues el Twitter es tan hermoso a veces. A veces se quejan mucho del TikTok, ¿no? De que en 15 minutos tienes que hacer esto, ¿no? En el Twitter te obligaban en tres líneas a expresar una idea. Después cuando les incrementan el tiempo de escribir, ya se enojan. No, ¿cómo puede ser posible? Vaya, tenemos que escribir cuatro líneas. No, bueno, pues si no puedes escribir cuatro líneas, ¿no? Bueno, ya lo peor de todo es querer leer más de cuatro líneas. Entonces, los acostumbraron a muchos de las personas a ser intelectuales de ciertos caracteres, ¿no? Que es que eran 100 caracteres, creo. ¿Qué puedes escribir en 100 caracteres? Pues nada, ¿no? Pero bueno, pero esos eran los próceres, ¿no? O sea, es decir, otra vez, ¿no? O sea, y luego llegan, ¿no? Los space, y bueno, pues se les meten unos pinches marxistas por ahí. Disculpen por lo del pinche, ¿no? Pero bueno, se les meten unos marxistas por ahí, y se espanta la gente, ¿no? Dice, no, ¿cómo puede ser posible? ¿No? O sea, estos cabrones son unos, ¿cómo les dicen? O cómo nos dicen, ¿no? Estos son ay, ¿cómo se dice cuando? Unos pedantes, ¿no? Esa es la palabra, son pedantes, ¿no? Nos andan, o sea, no, no, nos quieren hacer menos. Bueno, pues es que el problema sigue siendo ese. O sea, estás debatiendo, quieres debatir, se ponen ante las ideas, y ante las ideas, cuando salen volando, o sea, cuando ya entra alguien que sabe de filosofía y sale volando, la culpa es del que sabe de filosofía, porque le enseñó los errores que tiene uno. Entonces, ahí es un tema muy, pero muy interesante, ¿no? Esta idea, ¿no? Del pensamiento, de la filosofía, el tema de cómo se articula. Entonces, es interesantísimo, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Y aquí la contradicción en este sentido, y lo que yo quiero remarcar es cómo el pensamiento es el motor del proceso filosófico, y cuando se entran a los debates se quiere debatir desde las ideas, y cuando la filosofía, ¿no?, opera, o cuando la filosofía empieza a entrar en su forma pura, se espantan. Eso me parece que es lo importante, ¿no? Porque los debates no se ganan con dos cifras. Los debates no se ganan con dos datos matemáticos. Así no se ganan los debates. Los debates, si se quieren ganar, es con un proceso filosófico. La otra clásica, ¿no? Es que hablan mucho, ¿no? Bueno, pues si no puedes aguantar 20 minutos, ¿no?, escuchando a una persona, pues ya la verdad, mejor dedíquense a otra cosa, ¿no? Como le dijo una vez Kant a sus críticos de la crítica de la razón pura, ¿no? Les dijo en otro texto, les mencionó. Miren, pues les voy a dejar este texto, ¿no? Este es un texto básico de mi pensamiento. Si ustedes no pueden leerlo, ya mejor dedíquense a otra cosa. No son filósofos. Bueno, pues otra vez, ¿no? O sea, aunque suene pedante, aunque suene altanero, pero otra vez, ¿no? O sea, si tú no puedes aguantar 20 minutos escuchando a una persona, ¿no? Pues sí hay un pequeñísimo problema. No es lo tuyo el debate, ¿no? Hay que salir y después regresar, ¿no? Y así hay muchas personas, ¿no?, ahí. Y sí, a lo mejor si alguien lo escucha y sabe de lo que estoy hablando en la coyuntura, bueno, pues sí tiene que ver con lo que pasó hace algunos días. Pero que bueno, otra vez, ¿no? Sale Hegel a nuestra defensa, ¿no? O sea, Hegel sale a ponernos en el centro de que es importante filosofar, ¿no? Eso me parece que es interesantísimo, ¿no? Y luego el elemento más importante es que la filosofía intenta elevarse al conocer, ¿no? Es el gran objetivo de la filosofía, ¿no? La elevación al conocimiento, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando filosofamos, ¿no? O sea, buscar el conocimiento, buscar esa parte, ¿no? Que está escondida, ¿no? Encontrar las respuestas a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Es claro que la verdad absoluta no existe. El propio objeto de investigación siempre está en permanente cambio, ¿no? Es un elemento muy importante que se verá después. Pero lo que también es cierto, ¿no? Es que sí es importante decir que nosotros queremos con la filosofía alcanzar el conocimiento, ¿no? Y entender la esencia de las cosas o de los objetos de estudio. Porque si solamente nos quedamos en la apariencia, ¿no? Pues sí, podría ser filosofía, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros entrar en ese proceso? No, necesitamos ir un poco más lejos, ¿no? Y eso también me parece que es muy importante. Entonces, bueno, esto me parece que es relevante, ¿no? Para el debate, para el entendimiento. Entonces, aparece otra cuestión en este proceso con Hegel, que es de hecho el tema en el cual estamos inscritos. Y entonces hace una acotación muy importante. Bueno, antes de la acotación menciona, dice, el pensamiento aparece primeramente como sentimiento, intuición y representación. Es decir, en un primer momento, y que es otro debate muy interesante, que también eso también es algo muy, muy, muy poderoso, o sea, pensar que es que la reflexión o el pensamiento no está desligado de nuestras actividades como seres humanos. A veces decimos, no, ya más los filósofos, ¿no? Esto ya va más contra los filósofos, ¿no? Habría algunos filósofos que dirían, es que tu objeto de estudio tú lo debes de revisar desde la neutralidad del filósofo, ¿no? Y aunque Hegel no habla de esa neutralidad, pero cuando se nos dice que no seamos, que seamos neutrales, es que no tomemos como punto de partida el sentimiento, la representación o la intuición. Y entonces ahí hay un pequeño problema, ¿no? Porque el sentimiento, la intuición y la representación son el motor de la filosofía. O sea, es decir, el sentimiento humano, la intuición humana o la representación de los humanos ayudan mucho a hacer filosofía. Ese otro elemento, ¿no? Esta parte, ¿no? De que a veces no comprendemos que muchos de los móviles que nos tienen en la esencia, pues parten de ese primer nivel, ¿no? Entonces, separar la filosofía y el sentimiento, la filosofía y la intuición, o la filosofía y la representación, podríamos decirlo que es casi como un pecado capital, ¿no? Y en Hegel está. En Hegel está, ¿no? O sea, en Hegel está el problema el problema del sentimiento y la filosofía, ¿no? O sea, y otra vez, ¿no? Porque además, todo pareciera que Hegel es antisentimiento, es el padre de la racionalidad por la racionalidad. Y no es cierto, ¿no? O sea, en esta primera intervención nos aclara Hegel que el pensamiento y el sentimiento también son formas de racionalización o son formas de pensamiento, ¿no? Porque se tiene que pensar para poder sentir, se tiene que pensar para poder intuir y se tiene que pensar para poder representar cosas. Entonces, el pensamiento, ¿no?, tiene su punto de partida en estas formas, pero también se va desarrollando dentro de esas propias formas. Que eso, por supuesto, ya cuando uno lo observa en la lucha de clases, en la teoría revolucionaria, cobra mucha importancia, ¿no? ¿no? No es que te lo esté diciendo Hegel, ¿no? Pero pues hay que ser un poquito más atrevidos, ¿no? Es decir, hay que extender al propio Hegel y decir, ¿no? O sea, en la revolución comunista o en la revolución proletaria, pues el sentimiento es muy importante. O sea, es decir, situarte con los proletarios, pues es como punto de partida el sentimiento, la intuición y la representación, ¿no? Y sobre eso, pues tú avanzas. Y tú no le puedes pedir a la dialéctica proletaria que deje de lado eso, ¿no? O sea, que se te olvide en algún momento por qué decidiste tomar esa posición, ¿no? Por eso la dialéctica proletaria debe de entender a Hegel en un momento. Porque si no entiende a Hegel, entonces las cosas se ponen mucho más complicadas. Entonces, bueno, sobre esto se hacen algunas acotaciones, ¿no? La primera acotación es que el sentimiento es la palanca del pensamiento. O sea, eso me parece que es muy, muy, muy relevante. El segundo elemento es que el sentimiento no es aniquilado por el pensamiento. Esta idea de que el sentimiento corre por un lado y el pensamiento corre por el otro, eso no pasa, ¿no? El mismo Hegel lo reconoce, ¿no? O sea, el pensamiento, el sentimiento no es aniquilado por el pensamiento, ¿no? Porque el sentimiento humano requiere pensamiento. Entonces son dos ángulos y son dos formas que se van concatenando permanentemente. Y dice, el ser es pensante en los sentimientos, por supuesto, ¿no? O sea, es el otro elemento, ¿no? O sea, pensar que el sentimiento es algo que no entra dentro de la racionalidad, de la razón, pues es algo muy importante, ¿no? Porque cuando uno siente, cuando uno despliega los sentimientos, también despliega uno la cuestión de el ser pensante, ¿no? Todo la reflexión, ¿no? Otra vez, ¿no? Ahí, por supuesto, lo que tiene que ver es ¿no? O sea, el problema no es el sentimiento. El problema es la profundidad del ser pensante, ¿no? De la capacidad de acceder al conocimiento. Es decir, tú puedes ser una persona que a lo mejor puedes optar por la neutralidad, pero si tu capacidad de reflexión es mínima, pues discúlpeme por lo que voy a decir. Pero, pues no van a poder profundizar más allá. Sin embargo, si tú eres una persona que toma como punto de partida el sentimiento, pero tu capacidad de ser pensante es muy, muy, muy aguda, no importa que seas un hombre de sentimientos, ¿no? Tú puedes de alguna manera, acceder al conocimiento de una manera mucho más fina. Entonces, no están peleados, ¿no? Esto también es muy importante. Y el otro elemento, ¿no? O sea, el pensamiento no está inactivo en los sentimientos, ¿no? Esta idea, ¿no? De que muchos dicen, la clásica, ¿no? Es que las mujeres no piensan porque se guían por los sentimientos. Bueno, esa es una falacia. Ya dejen ustedes si entra en el machismo, la misoginia, lo cual no voy a discutir, pero es una falacia. Porque el sentimiento no está en contraposición al pensamiento. Es decir, el pensamiento no se encuentra ausente cuando uno siente. Y cuando uno siente, o el sentir no está ausente cuando uno piensa, sino que los dos se van amortiguando y desarrollando. Yo diría en algunos, no, tampoco es que lo diga Hegel de esa manera, ¿no? Esto ya son interpretaciones de uno, que además, otra vez, ¿no? Esto no lo hacemos para hacer una cátedra, ¿no? Esto lo hacemos para divulgar algunos elementos y por supuesto hay posiciones de uno mismo en el texto. Pero es claro, ¿no? Que poniendo en énfasis en este proceso, pues lo que está claro es que el sentimiento se va depurando cuando se depura el pensamiento, y el pensamiento se depura cuando se va depurando el sentimiento, ¿no? Es decir, son dos motores de la creación de la filosofía, que no se pueden, por supuesto, separar. Aunque uno quiera no decir, no, es que sí se puede separar, no se puede separar. Van unidos de alguno de alguna de alguna manera, ¿no? Entonces, y dicho esto, ¿no? Comenta, ¿no? Menciona, bueno, ya dicho esto, se hace una aseveración muy importante sobre el pensamiento, que es: el pensamiento solo son reproducidas en la reflexión. La filosofía contempla la reflexión y el razonamiento, ¿no? Eso me parece que es muy importante de alguna manera, ¿no? Poner en el centro eso, ¿no? O sea, la importancia de la reflexión, ¿no? Que además eso es todo el tema que va a desarrollar, ¿no? O sea, sin desligar pensamiento, sentimiento, pero la reflexión juega un papel muy importante. O sea, esto de reflexionar, que además es algo muy interesante, porque reflexionar es lo más complicado que hay en el mundo. O sea, no, para poder reflexionar es dificilísimo, ¿no? Y claro, se va haciendo cada vez más exquisito conforme uno le va metiendo cosas a la cabeza, ¿no? Si uno no le mete cosas a la cabeza, pues se pierde la exquisitez del pensamiento, ¿no? Pues entonces, ahí tú tienes las modalidades, ¿no? O sea, hay personas que luego las escuchas. Ay, con todo el respeto de mi cariño, está difícil, ¿no? O sea, ahí está el caso del debate. O sea, simplemente hay que revisar a Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, dices, no, o sea, la señora no conoce la reflexión, ¿no? Y no es culpa del sentimiento, ¿no? O sea, muchos pueden decir, bueno, es que está agraviada, está perdiendo, ¿no? No. No, o sea, ahí tiene que ver que la reflexión no logra catapultar su enojo y su conocimiento. Entonces, como no lo logra catapultar, pasa esto. Es una persona que no reflexiona, y entonces su sentimiento, su pasión y su pensamiento están muy, pero muy débiles, ¿no? Entonces, pues sale con lo que sale. Y finalmente, ya para cerrar este video, ¿no? Este video, esta sesión, este podcast, esta cápsula, menciona algo muy importante la camarada, ya ven, el camarada Hegel. Dice: otro equívoco es suponer que la reflexión es el único camino a lo verdadero, ¿no? ¿No? Hacer suponer que hablar de algo solo cuando somos conscientes de la totalidad de eso. Ese es otro elemento importante, ¿no? O sea, es decir, no hablar cuando no se tienen los elementos necesarios, ¿no? Y entonces menciona, dice, bueno, este es un equívoco, porque entonces, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, ¿no? Hay que comer hasta que sepamos la cantidad de nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Está cabrón eso, ¿no? Está cabrón porque, pues imagínense, hasta que tengamos la conciencia de cuántos nutrientes tiene una pieza de pan, ¿no la vamos a comer? Pues nos vamos a morir de hambre. Pasa lo mismo con el proceso del conocimiento, ¿no? O sea, pensar, ¿no? Que hasta que nosotros reflexionamos, o sea, es esta idea de la reflexión, pero la reflexión que desliga al sentimiento, ¿no? Pensar que solamente podemos reflexionar, ¿no? O que solamente estamos dispuestos a reflexionar en tanto tengamos la totalidad de los fenómenos, está muy, pero muy difícil. Muy, muy difícil. Porque entonces, como diría Hegel, entonces la filosofía no existiría. O sea, ¿cómo poder nosotros, ¿no? Poder hablar sobre filosofía y entonces partir de que la única manera de poder hablar de algo es conocerlo todo? Es algo complicado, ¿no? Entonces, el problema es cómo se resuelve eso. O sea, la filosofía es el gran tema, ¿no? O sea, primero, que no te hace suponer que lo debes de conocer la totalidad, ¿no? Empíricamente, hablando en términos generales, o conocer toda la totalidad. Se puede hacer filosofía, pero el tema es cómo se hace esa filosofía. O sea, cómo tú puedes desarrollar la filosofía sin que ésta se vea involucrada en los temas de que hay que conocerlo todo, absolutamente todo. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, por supuesto, a nivel general, pero es una provocación muy importante, ¿no? O sea, hablar de Dios, ¿no? Hasta que Dios, porque Dios existe, ¿no? Bueno, es un tema interesantísimo, ¿no? Es como hablar de las ideas, pero nadie ha visto una idea. Bueno, pues, ¿cómo se habla de eso, ¿no? O alguien va a comer un plátano y no ha visto el potasio, ¿no? O no ha visto los nutrientes. Ese es el tema, ¿no? O sea, la parte fundamental de que no es que, o sea, para muchos, para poder hablar de un lápiz, tienes que ver el lápiz. Es difícil, ¿no? Entonces la filosofía no opera, ¿no? O sea, a ver, ¿quién ha visto la esencia? Pues nadie. ¿Quién ha visto la incomensurabilidad, lo inconmensurable? Pues nadie. ¿Quién ha visto lo infinito? Nadie. Entonces, pues si no lo hacemos, si no lo conocemos, si no sabemos qué es, si no lo hemos palpado, si no lo hemos escuchado, si no lo hemos visto, ¿cómo es que podemos entender, o sea, cómo es que podemos hablar de ello, ¿no? Ah, bueno, pues ese es lo filoso, ahí entra la filosofía, ¿no? ¿Cómo, sin que nosotros conozcamos absolutamente el fenómeno, ¿no?, podemos hablar de él, ¿no? Es un tema muy, muy interesante. Aquí sí es bastante kantiano, es bastante kantiano Hegel, ¿no? O sea, que es lo que también dice Kant, ¿no? O sea, muchos quieren que pase no sé, un cometa, y entonces cuando veamos el cometa, pues podemos hablar del cometa. Bueno, pero eso nos limitaría muchísimo en nuestros estudios, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un proceso filosófico de alguna manera, porque ahí es donde tenemos que entrar en el debate, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros no podríamos platicar o plantear, como por ejemplo el átomo. O sea, el átomo no es que una persona ha chingado Demócrito o el propio Epicuro, ¿no? Dijera, ah, no, miren, el átomo es esto. Oh, bueno. Pues no había microscopios, ¿no? Y los filósofos de la antigüedad hablaban del átomo, ¿no? Bueno, entonces, no es, o sea, el punto es que el proceso es que el equívoco es que no necesariamente tenemos que ver esas cosas. No, es por eso esta idea de que no siempre somos conscientes de la totalidad, ¿no? Es decir, no siempre tenemos el acceso a las cosas, ¿no? Entonces siempre va a haber cosas que no vamos a poder conocer en un primer momento, pero que de alguna manera, aunque no las conozcamos o aunque no las veamos, podemos indagar, ¿no? Para poder acercarnos a ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues otra vez, ¿no? La filosofía cobra importancia porque es un método que tiene la capacidad de poder, sin que sea palpable, ¿no? A la vista del ojo, a los sentidos humanos, o sea, sí existe, ¿no? Pero no puede ser percibida tan fácilmente con los cinco sentidos, que se abre un sexto sentido, ¿no? Y ese sexto sentido es la reflexión desde la filosofía. Entonces, pues aquellos que dicen que no, el sexto sentido es el de las mujeres, el de las mamás, ¿no? Bueno, realmente no, o sea, el sexto sentido es la reflexión. Ese es el sexto sentido, ¿no? O sea, el sexto sentido es la reflexión porque tiene la capacidad de percibir cosas que los sentidos normales no tienen esa capacidad. Entonces iría mucho más a las profundidades, y entonces tiene la capacidad de poder absorber de alguna manera esos elementos. Entonces, bueno, ese es el punto en el cual vamos a estar insertos de alguna manera, y que, como observan, pues bueno, Hegel es mucho más profundo de lo que algunos creen, ¿no? Dialéctica, tesis, síntesis y antítesis, ¿no? Bueno, es muy, muy, muy reduccionista. Pero bueno, entonces aquí podemos dejar esta primera parte, que me parece muy, muy, muy importante. Y bueno, pues decir, ¿no? Que ahí vamos, ahí vamos. Vamos a seguir los martes revisando al buen Hegel y desde ahí poder seguir avanzando. Pues bueno, camaradas, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Hasta la victoria siempre.